¿Sabes lo que aprendí que me llamó muchísimo la atención? Hay un proyecto del IES de Pastoriza que hablaban de la tiflotecnología. O sea, tiene una persona, sí que me gustó muchísimo. Una evidente en el instituto, uh-huh. Y eso les obligó a aprender a manejar un montón de tecnología y de herramientas tiflológicas para los ciegos. ¿Cómo las has llamado? Tiflotecnología. Tiflotecnología, habla bien, chaval. Eso viene del griego. Viene del griego. Tiflos en griego es ciego. Ah, mira. Tiflotecnología, eso me lo enseñó también. Claro, pero estabas niña, allí. ¿No? Sí, lo aprendí con ella. Y el caso es que Patricia nos contaba cómo el instituto se aprendió entero a usar estas herramientas, algunas ya las usaban, pero hay un matiz que me pareció brutal, que es que me enseñó algo que yo no sabía. Nosotros, cuando llegamos a una habitación, vemos la habitación en su conjunto, uh-huh. Y luego vamos percibiendo los detalles. Los ciegos es completamente al revés. Empiezan a palpar los detalles y con ese palpar constante entienden el conjunto. Eso es algo difícil de desde nuestro punto de vista, pero mejor cambia dicho, completamente claro, las cosas. Porque claro, muchas veces todo un niño le estás preparando una formación para que le pones un esquema general y luego lo vas desmenuzando, pero es que el ciego está acostumbrado a ver al revés. Bueno, estamos en un momento tecnológico donde la explosión de tecnología, creatividad, nos permite pues bueno, llegar a todos los ámbitos posibles. De todas maneras, me consta que la ONCE lleva mucho tiempo trabajando con la tecnología para acercar es una entidad, el mundo que nos rodea a cualquier persona con necesidades visuales especiales, ¿no? Sin duda. Pero lo que pasa con este caso es muy curioso, porque esta niña está ahora en el momento en el que está estudiando, pero es que cada colegio por el que va pasando cambia el concepto de todos los profesores que tienen, que les rodea. Ella es el eje por el que cambian los profesores. Evidentemente, los profesores conocen unas nuevas tecnologías, conocen unas nuevas herramientas, con motivo de que ella está allí. Evidentemente, claro, ese es un caso particular, ¿no? Pero las tecnologías y las herramientas están ahí. Y luego las circunstancias son las que las hacen ir a ellas, ¿no? Y luego el interés, claro, evidentemente, la motivación del profesorado, ¿no? Para poder querer aprender, si no, al final, pues la niña pues, tendrás que estudiar con libros de braille y poco más. Pero no, hay muchísimo más cosas alrededor, ¿no? Sí, nos lo enseñó Cristina, sí. Vale, aprendimos muchísimas cosas más. No da tiempo a meter todas las experiencias que tuvimos estos días y que aún están...